promedios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsalía. Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria Banco de Occidente. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con los hermanos Jackson, entre ellos Michael, y un clásico de 1978, inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Estaban oyendo un tema que después Luis Miguel hizo muy popular en los 90 con una versión en español llamada ¿Será que no me amas? Pero esta es la original del álbum Destiny de Jacksons. Con Blame It On The Boogie, vamos ahora con el señor Bruno Mars y uno de sus grandes éxitos, una canción del 2016, de un álbum ganador al Grammy, al álbum del año. Esto dice así: 24 Karat Magic en El Sabor de la Noche, son las 8 y 4 minutos. Y'all trying to do

Lo nuevo de Incubus, Into the Summer. Les saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente, en pocos minutos los saludamos al aire. Recuerden, Twitter arroba de Sánchez Radio, Instagram Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con uno de los discos más importantes de los 90 y para muchos el mejor de Madonna, Ray of Light de 1998. Esto dice así: Nothing Really Matters, a las 8:12. FM. Still Feel Like Your Man, John Mayer, y una canción de este gran músico del año 2017, del álbum The Search for Everything Volumen 1. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a saludar a los que se conectan ya a nuestro Instagram, por ejemplo. Saludamos a esta hora a López Q05, Gastromorfosis, Juan Pesamudio, Leticia Martero, Nico Fuentes, Rey 1, Don Doni 82, José A. Arias 120506, Willy ZRC, Cas David, Reynolds, Marcelo Bueno R, Mary Chris C, Steph 36, Josecillo 0312, Buitrago 2131, Vali Thomas R, Fernando Posada, Andrés Baseño 3971, Macamila Bala, Jogos 1961, Pardo Córdoba Andrés, Zurdo Weeper, Way London, Fausto Soy Yo, Harold Paramo López, Música Mary, FB Hernández, Arcosel González N, Brian Butel, Amalia Saldarriaga 1, Jorge L. Puerto 5, Carlos A. Quintero C, María Escobar Music, Nene Guerrero 09, Claudia Morales 74, Chang Won Lee 87. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, el turno es para Queen, y esto que dice así, Another One Bites the Dust. Sunset and rainbow, to feel like this is one. Here's to why don't we go dancing in San Remo. Un tema del nuevo álbum de Mika, My Name is Michael Holbrook, se llama el disco, y la canción San Remo, un homenaje a Italia y a esa ciudad mágica que es famosa sobre todo, por ejemplo, por el Festival de la Canción de San Remo, de que han salido algunas de las canciones italianas más importantes de todos los tiempos, como por ejemplo Volare. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Alfonso Javier León, Jorge López Pulido, Carlos Julio Bravo F, Germán C. Hernández, Fierro Lozano, Carlos BG, María Restrepo. Saludamos a Diego Fernando, Richard Sarita Vázquez. Saludamos también a Nancy Alfonso, Yuka Consuero, Diego Cruz, William Osvaldo Rodríguez. Saludamos a Luis Eduardo Chávez, Roberto Bello, Ricardo Rodríguez, Jorge Botero Luján. Y bueno, vamos a continuar ahora con un éxito maravilloso. Un clásico de 1987 a esta hora en El Sabor de la Noche. Turno para Aerosmith. Y esto que dice así. Dude Looks Like a Lady. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Daft Punk, Nile Rodgers, Pharrell Williams, un clásico del álbum Random Access Memories del 2013, ganador del Grammy al álbum del año. A esta hora en el sabor de la noche, son las 8:37, les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con un clásico tremendo, una canción originalmente hecha por la Steve Miller Band en 1976. Y esta versión la hizo Seal en 1996 para la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y los Looney Tunes, película sobre basketball. Esto dice así: Seal, Fly Like an Eagle en el sabor de la noche.

Rehab, Amy Winehouse, el tema más importante de su carrera, del álbum Back to Black, el disco definitivo de ella. Tristemente solo hizo dos, este fue el último y segundo. Pero fue un gran triunfo para ella en los Grammy, por ejemplo, ganó Mejor Nueva Artista. Creo que esta canción ganó Canción y Grabación del Año. Y en fin, fue la noche de Amy Winehouse, los Grammys del 2008. Este disco salió en el 2006. Nos vamos ahora a 1983. El señor Billy Joel llega con esta canción dedicada a dos personas, a la que en ese momento era su pareja, la hermosa Christie Brinkley, y a Frankie Valli y su grupo The Four Seasons, cuyo sonido influenció este tema que dice así, Uptown Girl. We'll be right back. Calvin Harris y Rag & Bone Man con un éxito del 2018 a esta hora en El Sabor de la Noche. Giant, Calvin Harris, que ha sonado mucho aquí, por ejemplo, también con la canción Fields, que hizo junto a Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con algo muy especial. ¿Ustedes se acuerdan de la película Moulin Rouge? Película de Baz Luhrmann, protagonizada por Ewan McGregor, por Nicole Kidman y por John Leguizamo. Pues figúrense que ahora se volvió musical en Broadway y la banda sonora del musical nuevo está espectacular. Tenemos de ahí esto, que es un medley de varios éxitos del pop que son parte de la música de este nuevo proyecto de Moulin Rouge, el musical en Broadway. Es maravilloso, van a oír muchas canciones. Tina Turner, Outkast, van a oír hasta un can-can. Me refiero a esto que dice así: el elenco de Moulin Rouge en Broadway con este medley llamado More, More, More. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. be broken.